últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las ciudades pecaminosas! ¡Sí, señores! Ustedes viven en ciudades pecaminosas, sí. Basadas en la fundación del pecado desde su cimiento. ¡Asquerosas! ¿Cómo hacer para revertir esto? No se puede. Imposible, ya está. Agáchense y cúbranse y súmense. Señoras y señores, estamos exultantes. Es día viernes. Sí. La gente tiene cara de viernes, sí. Aspecto de viernes. Sí. Intuitivamente podemos decir que es el mejor día de la semana para muchos desintegrados del planeta. Hay otros muchos que trabajan. Sí, chambean sábado, mediodía. Y otros chambean nada más que sábado y domingo. Ah, póngale ese. Póngale que no tienen chamba. Entonces dicen, para mí es un dolor el viernes porque veo a toda la gente feliz y yo estoy bien pinche mal. Hay de todo. Señoras y señores, esto no evitará que celebremos cuestiones. Como hay que celebrar. Como hay que celebrar. Por favor, no escatimemos en gastos. Damas y caballeros, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien estuvo en los confines del espacio cósmico. Soy el capitán Roger Vinilo. Sé que es el capitán. Sí. ¿Preparado para el viernes? Fantástico. ¿Ya es Semana Santa? ¿Cuándo es Semana Santa? ¿Cuándo es Semana Santa? Es la gran pregunta. 40 días luego Benedetto. Carnaval. Viene el carnaval. Pero todavía estamos en carnaval. Yo no sé qué, pero no es fecha religiosa el carnaval. Yo no sé por qué luego el carnaval viene la cuaresma. Todo al comienzo era una fecha religiosa. Todo. Perfecto. Sí. Y luego fuimos desvariando. Póngale. Apareció el día de los enamorados. El día de la amistad. El día del taco. Y hace... Bueno, cabrones, vamos a presentar, por supuesto. Gente aquí en la nave María Tijuana. Están las primas de la muda. Están los maridos escoceses. Y están los de siempre. Damas y caballeros, con ustedes la productora estrella de este programa de radio. Sensual y eróticamente avanza hacia el caño. Ella es la muda. ¡Séquese! Y danza, danza locadamente. Que cabrón, te paraste junto al caño. ¿Qué es? Ahora no la danza. ¡Séquese, por no favor! Tanta casualidad tampoco. Bueno, un poquito, sí. Que haya un caño justamente en esa web, ubicado ahí. Bien, yo a veces temo cuando hace ese movimiento que se quiebre el coxis, pero evidentemente está bien preparada. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el responsable de la geografía de esta nave. Podríamos decir arquitectónicamente. No, de la geografía de la muda no. No de todo. Bueno, no te puedes hacer cargo de todo tampoco. No. Tú no eres el padre. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Nico. Séquese, Nico, eres tú. El padre de la galaxia. El padre de la galaxia. Muy bien, Mico. Que la fuerza nos acompañe. Usted, Mico, es el Big Bang peludo. Muchas gracias. Despertamos, aguantamos, soportamos, resistimos y esperamos la hora de ir a dormir. Soñamos plácidamente, borramos fronteras, tiempo y espacio. Flotamos sutilmente y la alarma del despertador chilla en nuestra oreja. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡El demonio del DF mexicano! Ah, ¡hola, demonio! ¡Hola, güeyes! Dice, luego de hacer un comentario sutil, chabacano y florianápolis sobre el cotejo del Boca Juniors contra el Toluca, que ganaron los diablos del Toluca, dice, ayer fui a un antro y me puse pedote con mi vieja, y hasta el día de hoy me comenta mi vieja que cuando yo me levantaba para ir al baño, un hijo de la chingada se le acercó dos veces. Oh. La primera para preguntarle que si yo era el novio, y el muy pendejo no vio que estábamos besando. dijo. Y ella le dijo. Bueno, sí, pero se pueden besar sin ser novios. Ella le dijo, yo sé que es poco creíble, pero sí es mi novio, le dijo. No, porque, sí, oye, ¿es tu novio? Sí, pero ya se fue al baño, sí, ¿verdad? Claro. O sea, uno no debe, por más que vea a una mujer acompañada de un hombre, sí, cuando el hombre se aleja de esa mujer, no quiere decir que sea presa conservada, implacable. Igualmente me da la impresión que, demonio, tú no sospechas que tu vieja también puede haberse cotizado. Póngale. O sea, a lo mejor quedó bien pinche aburrida sentada, sí, en la barra. Y dice, ay, no sabes, mientras tú te fuiste al baño, vino un, me bailaron, me dejaron el número de teléfono, me quisieron seducir y me propusieron casamiento. Entonces, ¿cómo se cotiza? Claro, sí. Yo solamente crucé las piernas. Claro, un simple cruce de piernas. Tú ya sí, llevo la falda corta. Y la gente se me aventó. Dice, bueno, cuestión que nada, ¿cómo? ¿Qué? No mamen, Bueno, la segunda vez que se le acercó, también para ir al baño, fuiste mucho al baño. Claro, sí, güey. Cuando uno sale con una dama, no está bien echarse 15 chelas por segundo. Sé que sé. Decir, ay, mamacita, voy al baño, la vejiga me explota. No, porque la pierde. La pierde, hay que vigilar. Las cosas en el antro se pierden, las mujeres también. Claro, la segunda le dejó un papelito con su teléfono anotado. No mames, ya no hay respeto con estos hijos de la chingada. Mi vieja dice tampoco que... Tampoco hay respeto dentro de un antro. Mi vieja dice que aquí es donde yo entro en la sospecha. Sí. No, mi vieja dice que automáticamente rompió el papel. Ajá. Y no me dijo nada a mí para que yo no me pusiera violento y le hiciera de pedo con este güey. Dice, ah, reverendo pendejo. El punto es que estos hijos de la chingada no pueden conseguirse una vieja que no tenga güey. El demonio recordando que anduvo con una mujer casada. Se ríe, se va. Y quien esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Gabriel de Houston. Ja, hola, Gabo. Nos ponemos de pie. Para el señor Gabriel de Houston, dice, en el concierto de The Wall, sí, en la caída del muro de Berlín. Sí, que sí. Dice, solo estuvo Roger Waters con músicos invitados, más algunas estrellas pedorras y otras no tanto, como Cyndi Lauper o The Scorpions, la cuota alemana que debía estar. Sí, que sí. Dice, a nosotros nos hubiera gustado que la cuota alemana fuese otra, ¿no? Póngale, por ejemplo, Kraftwerk. Un Rammstein. Un Rammstein. Imagina Rammstein. Que todavía no estaba. Pero imagínelo que de nada, que sus genes se reunían con anterioridad. Pero dice, bueno, Scorpions, la cuota alemana. Por esa época, Pink Floyd estaba haciendo giras y cosas, ya sin Roger Waters. Sí. El álbum The Wall no es acerca de ningún muro, ni del muro de Berlín, ni de ningún otro muro físico, digamos. Exacto. Waters aprovechó la caída del muro de Berlín para hacer su concierto, así que ahora también aprovecha el muro de Push, dice, para seguir haciendo lo mismo. Yo creí que iba a seguir componiendo óperas y esas cosas. Bueno, saludetes, dice Gabriel de Houston, que entre otras cosas... A mí me cae más chingón Rotas que Rotas. Que Rotters. Sí, Rotters es, Rotten sí nos cae bien, que es Johnny Rotten. Sí, pero sí, no es Johnny Walker, claro, que es otro. Sí. Bueno, vamos a un pedo que quería remarcar aquí, porque lo de Gabriel de Houston sí, no deja de ser una crítica, ¿no? El sí aprovechamiento sí de Waters. Y tengamos en cuenta la grandeza de este Don Gabo, que yo creo que en su top ten absoluto de artistas favoritos está Roger Waters. Sí que esto sí no le quitó la capacidad de mover la cintura y decir, no, bueno, ahí puedo aplicar una crítica por aquí. Roger Waters, donde caiga un muro, estará él. Sé que sé. Obi-Wan Cannabis de Arequipa, Perú. Hola, Obi-Wan Cannabis. Hola. Yo me imaginaba en una casa echando un muro. Ah, tiremos este muro abajo. Sí. Claro, se cae y aparece Waters. Vinieron los albañiles porque quiero hacer unas modificaciones en el baño. A ver, y que cuando cae el muro aparece, ¿no? Qué chingón, güey. Welcome to Sonoma, the world. Bueno, cuidado. Más allá de todos los muros... Siempre está Waters. Siempre está Waters. Bueno, amigos, Obi-Wan Cannabis de Arequipa, Perú. ¿Cómo está Obi-Wan Cannabis? Ante todo, los felicito por el programa, que sinceramente, sin ustedes, todo sería distinto. No sé si para bien o para mal, pero bueno, distinto. Bueno, quiero quejarme contra los técnicos informáticos, esos que reparan o no sé qué tanta huevada hacen con las PCs cuando están en mal estado. Resulta que a mi PC le entró un maldito virus, o no sé cuántos virus en realidad le entraron, sí, porque sí, no andaba, ¿eh? Y el detalle es que la llevé a reparar y el muy desgraciado borró toda la información que contenía y se excusó en decir que fue necesario. Sí, bueno. Fue necesario. Fue necesario, le dijo, así con un tono... Pero qué pendejo, yo le digo, fueron los virus. Fueron los virus. Claro, usted, señor... Yo no borré nada. Señor técnico informativo, sí, la era insalvable. Primero lo que debe decir era, todo era lo que estaba dentro de la PC era insalvable. Estaba todo infectado. Carcomido por los virulacios, sí. Y no había forma. Dice, bueno, perdí todos mis trabajos, y lo más importante, perdí toda mi colección de audio y video, en especial mi colección de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Ahora se quedó en cero. cero. Por eso quisiera que le envíen un chingo a su madre a los técnicos informáticos. Bueno, esperando que lean este mensaje, un súper abrazo. Estaremos en contacto. Que la mota los acompañe o bebo a cannabis. Olvide el pasado. Olvide. Cuando uno la resetea la máquina, es como una relación que se acaba. Al carajo. Uno debe hacer borrar y cuenta nueva. Una puerta cerrada. Este es el programa número uno para usted. Comience a coleccionarnos. Paco Márquez de Netzahualcóyotl. Hola, Paco. ¿Cómo están? Ojalá no me manden a clase turista por esto, pero el domingo es mi cumpleaños. Cerveza y tequila para todos. No, un abrazo a toda la nave. No podemos festejar antes. Paco, usted conoce las reglas. Sí, son mínimas las reglas de este programa de radio. Y nosotros no celebramos ningún cumpleaños. Bien pedotes el domingo. Por supuesto, Netza y el lunes y nos encontraremos aquí. Efectivamente. Un saludo para Paco Márquez y para toda la gente de Netza. Debajo de la estricta realidad en la que confiamos, hay un mundo loco y frenético. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la esquina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Aprovechamos nuestra predisposición actual para mandarle un saludo grande al curandero corazón. Y a la muñeca fea. Y a la muñeca fea por sus 20 programas al aire en accesaradio.com.mx. Felicitaciones. Estuvimos de invitados. Fuimos a Guadalajara. Fuimos unos invitados muy especiales. Sí, muy especiales realmente. Todo lo que podía salir mal salió mal. Y lo que se escuchó al aire fue algo. Porque el curandero corazón y la muñeca fea desaparecieron del aire. Son muy border. No se escuchaban en ese momento. Tienen un programa de vanguardia absoluta. Absoluta. Si ustedes quieren escuchar la vanguardia radio. Fónica, fue nuestra salida al aire en Curandero Corazón a través de Accesa Radio, que fue más o menos así lo que se escuchó. ¡Ja! ¡Felicidades, cabrones! ¿Cómo están? ¡Sé que sé! Es lo que decimos siempre, realmente, bueno, fantástico, realmente no, cual, sí. Yo vengo a defender a la muñeca fea, sí. Un abrazo para todos, Sé que sé, cabrón. Felices 20 programas y ahí nos vemos. Un abrazo, curandero corazón. Muñeca. Sí, muñeca fea, también. Pero ya se enojó. Chido, gracias, parcelitos. Felicidades. Fue más o menos así. Póngale. Es border en radio. Yo sé que usted a lo mejor dice, no, pero eso no se entiende una mierda. No, pero es el futuro, cabrón. Es el futuro. El futuro monofónico. Señoras y señores, ingresamos en los chistoretes. Campeonato regional de Jalisco. Campeonato regional. Claro, porque ya los hemos ordenado por regiones, porque si no, se va de las manos esto, lagarto. Usted, que es el jurado, verá quién premia. Todos llegan desde Jalisco y el primero es Jafid. Jafid. ¡Jafid! ¡Hola, Jafid! ¿Qué tal? Bueno, no, perdón, no puedo poner emoción. No, no ponga emociones en jurado, por favor. ¿Cómo está? Jafid, Jafid. ¿Cómo estás, Jafid? Muy bien. Pase y hágalo subir. Sí, es así. La maestra en el salón da clases y le dice a sus alumnos: a ver, niños, díganme qué parte de mi cuerpo es la que les gusta más. Y yo les voy a adivinar qué es lo que van a hacer cuando sean grandes. Juanito dice: su pelo, maestra, su pelo es lo que más me gusta de usted, maestra. La maestra le responde: ah, entonces tú vas a ser peluquero seguramente cuando seas grande. Luisito le dice: sus ojos, maestra. Sus ojos zapatillos, maestro, son lo que más me gustan. Ah, entonces tú vas a ser oculista, Luisito. Pequeño demonio. Dieguito dice: ah, sus dientes, maestra. Blancos, perfectos, parejos. Sus dientes, maestra, es lo que más me gusta. Ah, entonces tú, Dieguito, serás dentista. Sí, sí. Y a ver tú, Pepito, ahí en el fondo, dime, ¿tú qué es lo que más te gusta de mí? Órale, maestra, yo ya ni le digo. Acabo de descubrir que quiero ser lechero. Muy bien. Sí. Llega el panda alterado de Lagos de Moreno, México. ¿Cómo está, panda? Bueno, esto es así. La historia era de unas galletas que estaban en el horno. Unas galletas en el horno. Unas galletas horneables. Y una galleta de pronto dice: ¡ah, qué calor, Dios mío! A lo que la otra galleta que está a su lado se sorprende y dice: ¡oh, mierda, una galleta parlante! Está bien, no puedo. Bueno, el ganador es... señor Lagarto. El ganador del chistorete de hoy es... Todavía no les sirvo, pendejos, los ositos. Perdóneme, sí. El panda alterado de Lago de Moreno dice, sí, postdata, sí. Si no gano, imagínense que conté el de los ositos. Perfecto, ganó el panda. Muy bien, ganó el panda alterado, antes panda pendejo, antes panda cómo andás, antes panda cómo fue. Muy bien, y sigue diciendo el panda, entre otras cosas, ya ha bajado el escenario, sí. Saludando a todos sus fans. Dice, no llores, capé. No, me quiero quejar. Habrá otra oportunidad. Estaría bien que leyeran mis mensajes de desintegrados. No estaría bien. No, y lo que estaría bien es que no leyeran los mensajes de los desintegrados, que dicen, no leen mis mensajes. Así es, mis amigos desintegrados, si no leen sus mensajes es porque, número uno, no son amigos de Greenpeace o las focas y no los quieren. Exactamente. Dice, y número 1.5, sinceramente no deben tener nada interesante que decir. Bueno, nos vemos, amigos. Algunos sí, otros no. Sí, mire, panda, yo creo que es como se narra, insistimos con esto. O sea, tengamos el caso del ejemplo, por ejemplo, a mí se me duerme el empleado. Sí, eso sí. Es interesante. Realmente no. No, pero si uno lo narra con la magia que está teniendo el Cocoyome últimamente, uno está arriba de la cresta de la ola. Mañana un fracaso. Pero bueno, si uno lo narra con ese virtuosismo, se transforma en algo interesante. Sí que sí. Algo interesante per se es, por ejemplo, la vieja que entró a los putazos en el. Pero eso no nos ocurre todos los días. Bueno, dice el panda por último. Adiós, amigos del Chicho, del Coco y del Cacho. Y recuerden, amigos, si la vida te da la espalda, tócale las nalgas. Muda eres mi vida y mira detrás tuyo, dice el panda de Lagos de Moreno, México. Panquetina de Oaxaca. Ja, hola, Panquetina. Queridos desintegrados, mi querido pirata, señor Artija, me comunico únicamente porque estoy celebrando en mi oficina con un vino y oyéndoles. ¡Uah! El hecho de que el IMSS acaba de lanzar su convocatoria de bolsa de trabajo para laboratorio. ¿Qué es el IMSS? El Instituto Médico, sí. Social, ah. Central de México, el Instituto México Sanitario y eso. Ah, perfecto. Bueno, cuestión que nada, bolsa de trabajo para laboratorio, que es para lo que yo sirvo, yo al lab y cumplo con casi todos los requisitos, incluso los excedo con categoría. Tengo cédula, cédula de Tito, congresos hechos en España, publicación. ¡Hola, mierda! ¡Oh, impresionante! La panquetía es impresionante. Está sobrecalificada. Retírese. ¿Sabe qué? Usted debía ser demasiado. Sí, la ministra de Salud mexicana. Sí, sí, como sí, el puesto sí. Está cubierto por favores políticos que debíamos, usted se queda sin chamba. Eso sí, el sí, juego. Sí. Dice, no, cuestión que nada, tengo todo eso. Pero el último requisito, porque notaron que dije que cumplía con casi todos los requisitos, pues resulta es que el último requisito es tener un familiar directo, padre o cónyuge, y presentar el acta correspondiente comprobatoria. Aparte, con 23 años de antigüedad mínimo, y presentar su último talón de pago. Imagínense, culeros malditos hijos de puta. Eso, salvo su mejor opinión, se merece un chinga a su madre. Los muy culeros, así mejor que digan, contratamos gente jodida, ordinaria, solo los que nosotros deseamos, y al carajo con todo el resto. Putos pinches culeros. Y mejor me despido, porque creo que ya estoy pedota y tengo que seguir chambeando. Están por llegar mis compañeritos de trabajo. Saludos a la chica mágica. Díganle que a su patineto está re feliz de poder platicar con sus cuñaditos y tenga charlas de ese nivel. Dice, bueno, besos a todos y que cualquier pretexto es bueno para ponerse pedotes. Dice, muchos besos y sean todos felices. Panquetina, una realidad latinoamericana aplicada al trabajo. Sí, pero ya a vos populi. Ay, sí, ya, sí, sí, descaradamente. Estos dice. Son los puntos que tiene que cubrir. Y sí, básicamente, Dios, fíjese en realidad en el último punto, porque lo demás es todas mamadas que nosotros debemos componer para hacer un cierto nivel democrático dentro de las dentro de los que entran a chambear. El cargo ya está, se sabe. El cargo ya está. Que va a entrar. Sí, por supuesto, sí. Irandi García Mora de Morelia, Michoacán, México. Hola, Irandi. Saludos a todos. Soy Irandi de Morelia, Michoacán, como les acabo de decir. Soy hermana del que le rompieron el pie y no pudo seguir jugando fútbol. Del primo convencido que ya no va a los partidos de fútbol. Ah, prima sí que sí. Del Real Same esta y que se quejó del primo convencido y amiga de Sam Fisher. Digamos que es la familiar. Pero mire, usted es la familiar. Usted es Irandi, la tamaño familiar. Sí. Dice, bueno, y amiga de Sam Fisher, me quiero quejar de todos estos antes mencionados porque usan mi computadora para mandar y escuchar sus quejas y se la pasan escuchando una y otra vez el programa. No me dejan dormir temprano porque esperan a las 12 a.m. hora de México a escuchar el nuevo programa del día siguiente. Eso ya es una obsesión. Sí, sí, verdaderamente. Son los pendejos. Aparte de que parece que descompusieron el mouse de mi computadora. Es todo gracias. Pero ¿cómo descompusieron? Y en una risa vio, sí. Uno lo aplastó con la palma, no, de la mano. No hay que sacudir el mouse. Dijo, ¡ah! Sí. Y volaron piezas por todas partes. Son brutos, sí. Son muy brutos sus amigos, su primo, su hermano, sí, su sí, convencido sí. Y todo. Y Randy trata de cerrar la puerta de su habitación y ponga un cartel de no moleste. The Pain desde Catepec, México. Hola, The Pain. Quiero que por favor le manden una mentada de madre a mi maestra de trigonometría, ya que la muy hija de la chingada no me dejó presentar mi examen. La razón fue la siguiente: en la clase pasada dejó un tríptico. Si no saben lo que es un tríptico, es un folleto dividido en tres, sí. Que era para el derecho de examen. Para acabarla, llego tarde ese día, y para terminar con el examen, llego con toda mi banda, ¿no? Entonces, bueno, me pide el tríptico y yo bien chingón lo saco de mi mochila, ya que estaba con mis valedores, que también llegaron tarde y entregaron los trabajos al mismo tiempo. Nada más que ella, cuando los ve, le dice a mi otro compañero: ¡oh, sus trabajos son iguales! Resulta que el hijo de puta lo dejó casi igual al documento mío. Entonces nos dijo: sin tríptico no hay examen. Nos sacó del salón. Lo bueno es que esta puta nos dio un día más para presentar los trípticos. Eso sí estuvo bien. Bueno, les dejo entonces, ¿de qué se queja? No, The Pain, esto no es para una mentada madre. ¿De qué se queja? Usted parece los que le dan un cuerno de chivo y lo malgasta en dispararle a los pájaros. Claro. Usted está mal, usted está mal. Eso no es para una mentada de madre. Le ha salvado el pellejo, ¿sabes? Sí que sí. Vieja, así que a la profesora de trigonometría, que enseña una materia tan fantástica como es trigonometría, sí. Tan entretenida, sí. Y tan bella, nosotros, en este caso, estamos de su parte. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o, si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Tiempo asesino! El ciclón tropical Indiana sopla con vientos de 217 kilómetros a la hora y, según su trayectoria, tocará tierra en pocas horas en el oeste de Madagascar con todo su poder de destrucción. Ahora sí, amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. El continente suramericano luce una fuerte concentración de la humedad en el centro de Brasil, generando lluvias en este país, pero también en Colombia, Ecuador y Bolivia. ¡Lloverá! Lluvia y sol en Asunción del Paraguay y Buenos Aires, Argentina. Nubes en Lima, Perú, y pepa de sol en Santiago. ¡Uy! Ni una gota de agua en la República Bolivariana de Venezuela. Fuerte concentración de la humedad al oeste de Canadá genera lluvias en Vancouver y ciudades cercanas. También Estados Unidos de Norteamérica impresiona con fuerte concentración lluviosa hacia la costa del este, extendida a lo largo entre Miami y Washington, pudiera causar lluvias en las Carolinas y en la ciudad de New York, donde además se esperan nevadas. Buen tiempo con mucho sol en el oeste. Centroamérica está nublada, con posibilidades de lluvias en Belice, El Salvador y San José, Costa Rica. México en su mejor momento, sol y nubes en la mayor parte de su territorio, pepa de sol en Hermosillo y Chihuahua. En el viejo continente europeo, Noruega luce una extensa zona húmeda en la costa, mientras que en la mayor parte del territorio de la Unión Europea habrá sol y nubes. En el continente asiático hay posibilidades de lluvia en Jerusalén y Tel Aviv. Sol y nubes en Japón. Sayonara. Y pepa de sol en Medio Oriente. Informó para, en caso de que el mundo se desintegre, Andrés Galtar, Caracas, Venezuela. Hola, gente desintegrada, les habla Lucas de San Luis, República Argentina. ¿Cómo está, Lucas? Por si no lo saben, soy, les cuento que soy el hermano de Fede, el muchacho que está totalmente disgustado con su mudanza a tierras sanluiseñas, puntanas. Ah, sí. Bien, bueno, en primer lugar, les quiero pedir que no le peguen tan duro a los argentinos, che. No es verdad que, no es verdad de que somos agrandados, dice. Sobre nuestra forma de hablar, a lo mejor es por eso. No sé, cada país tiene sus regionalismos, sus zonas tienen sus regionalismos. No creo que por eso sea. Y si por una de las tantísimas casualidades nos estamos quejando todo el tiempo, es que tenemos nuestras justas razones. Paso a contarles que por lo menos el 75% de los habitantes de nuestro país está bajo la línea del nivel de la pobreza. Es decir, es súper pobre. Y muchos pero padres... Pero la gente que viaja al exterior no. No, así que eso sí. Ya no al lugar, ¿eh? Claro, solo estamos aquí en el juicio y le decimos no al lugar. Y tenga cuidado con lo que dice, porque no creo que coincida con los números de gobierno. Claro, ¿no? Y sí. Es muy, muy peligroso eso. Sí, estamos en época electoral. Estamos en época electoral. La población, nada sí. En dinero, carne asada y felicidad. Dice, bueno, es súper pobre y muchos padres no tienen dinero para alimentar a sus hijos como corresponde, mandarlos a la escuela o simplemente darles un hogar donde vivir. Y el fucking gobierno no hace más que poner trabas a todos. Disculpe, no da discúlpeme. La escuela es libre y gratuita en Argentina. Todos los niños de la Argentina tienen un lugar en una escuela. Sí, pero es complicado porque a veces no hay vacantes. Tú vas y entonces como que... Ah, otra cosa. Bueno, sigamos con lo mismo. En otro orden de cosas, digamos que el fucking gobierno no hace... Bueno, mire, Lucas. Sí. Está muy bien lo que usted dice. Primer punto. En esto no se diferencia Argentina a muchos países latinoamericanos. Por lo tanto, en ese sentido, el argentino no debía ser diferente al resto de muchos de los países latinoamericanos. Sin embargo, cada uno tiene su idiosincrasia, su forma de ser, sus talentos y sus miserias. Lo que usted narra aquí es más justificación de algo que no ocurre, que es llevar a los gobernantes a la plaza principal del pueblo y colgarlos de las pelotas. Exactamente. Eso no ocurre. Entonces, su justificación no sirve para el caso de juicio que estamos llevando a cabo aquí. No hay lugar para Lucas. Muchas gracias. Igualmente, hay Lucas. De todo en todos los países. Dice, no, seguro. Dice, espero que... No, pero uno le presenta, mire, aquí el 75% de pobreza. La gente está así, la gente está así, la gente está de otra manera. Y uno, utilizando la lógica, debiera pensar, bueno, está todo al borde de la revolución y de colgar a todos los putos gobernantes que se han tenido en los últimos 70, 80 años. Póngale, en la plaza principal de pero sé. No ocurre eso. Ocurre... No, están todos los gobernantes, menos los cabecillas, gobernando en el gobierno de turno. Efectivamente. Bueno, no queremos amargarnos más. Gracias, Lucas. Igualmente está bien su desplante. Hola, ¿cómo están? Un saludo a su amigo el Budokan, rey de Guadalajara. Hola, Budokan. Pues resulta y acontece que sucedió lo que siempre temí que sucediera. ¿Qué sucedió? Bueno, fui a una fiesta en Ajijic, un poblado en la ribera del lago de Chapala. Me explicaron que era una especie de intercambio y no era nada cultural o algo por el estilo. Resultó ser solo un intercambio de líquidos y fluidos, de besos largos y apasionados y muchas caricias. Después de jugar con la luz apagada, había buena música, bebidas variadas y cosas para todos los gustos, Solo la fiestas que va el rey. Sí, son las fiestas del rey. Sí, cabrón. Sí. Lo bueno es que se acuerda, porque generalmente no recuerda las fiestas a las que va, pero bueno, esta se acuerda. Dice, solo la barra estaba con una tenue luz. Y así, pues, transcurrió la noche. Pasaron los tragos, se escuchaba un zigzagueante aspirar de sustancias y, bueno, llegaban unos aromas algo alegres que provocaban risitas. Y así pasó. Amanecí en mi cuarto desnudo con una mujer a mi lado. Bueno, estaba boca abajo, le miré su cuerpo y di gracias al creador. Me estiré, me rasqué las bolas, toqué mi tesoro y todo estaba bien y en su lugar. No hay cosa más bella que ver dormir a una mujer. Y me puse de pie para no molestarla. La besé en la espalda y le moví el cabello que tapaba su rostro. ¡Y no mames! ¡Era la cosa más horrible, la cabrona! Era como una mezcla de Björk, dice, con cierto toque de Boy George o Martina Navratilova. ¡No mames! Si era mujer, estoy seguro de eso, dice, pero no sé qué clase, dice... Estaba muy buena, pero estaba horrible. En chinga me metí a bañar para asegurarme que no era efecto de algunas sustancias. Y mi pesadilla siguió cuando entró al baño. ¡Puta madre! ¡Me seguía! Mi pene se redujo a la mínima expresión posible. Se fue. Se fue. El pene del rey dijo, sí. ¡Ah, no, güey! ¡De nuevo no, eh! Y se retiró, ¿no? Y entonces quedó el rey solo. Sí. ¿Cuál es? y la Martina Navratilova que entraba y dice, me voy a dar un baño contigo, papi. Y no, eso, no, yo, y las bolas también hicieron, ¡oh! Y se iba de a pedazos, sí. Budokan. Dice, bueno, no, cuestión que nada. Mi pene se redujo a la mínima expresión, como en las clases de matemáticas, como mentándome la madre por haberlo hecho hacer cualquier cosa. Entonces, pasó a la regadera, yo me acerqué, me hice pendejo, y zas, como no queriendo, le eché shampoo en los ojos. Oh, eso es de malvado, cabrón. No puede ser. Dice, yo aproveché mientras lo refregaba, me salí, me vestí, y le dije que la esperaba para desayunar. Obviamente, que agarré mis lentes, mis mentas, ahí hay un... Sí. Agarró sus lentes. Sí. Nosotros no sabíamos que el rey usaba lentes. Sé que sí. El rey a las 2 de la mañana se quita los lentes. Sí. Y a las 5 de la mañana. Olvídate, cabrón. Agradece que amaneciste con un ser humano al lado. Sí, güey. Dice, bueno, cuestión que nada, tomé todas mis cosas y obviamente, bueno, me fui, dice, a la chingada Guadalajara. Arrepentido estoy y tendré que pagar por el rico pecado de la lujuria. Prometí ir a misa 2 domingos seguidos y ser bueno con las personas, dice el Budokan, rey de Guadalajara. Sé que sí. Bueno, cuando aparezca un chamaquito con el rostro por Guadalajara, con el rostro de Martina Navratilova, y diga, papi, dice más que tú me debes pagar las clases de tenis, ahí te quiero ver, cabrón. Hola, soy Martíncho de Bella Unión. Ah, un agradecimiento a Martíncho de Bella Unión, que enchuló su blog con cosas. Sé que sí. No se sienta. Gracias, cabrón, un abrazo. Y al carnal de Meteoxidad, que habilitó un foro también. Ah, para gracias, que los también entremos y debatamos y hagamos nuestras cosas. ¿Serán las direcciones dadas o linkeadas en algún momento? Sí, ¿no? para hacer todo será otorgado. Todo será otorgado en su digno momento. Señor Lagarto, yo creo que ya a esta altura ingresamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Y de Concepción del Tucumán, República Argentina, y se haría el amor con todas las mujeres o novias de mis amigos. Show de Campeche Campeche se reporta aquí de nuevo, una vez más, luego de larga ausencia. El Fran de Guadalajara, Jalisco, México, dice, ya entiendo, leen los mensajes, pero ya con unos días después que los mando. Bueno, está bien, saludos. Desde San José de Costa Rica, de parte de Chuti, dice, pierdo el tiempo escuchándolos, está genial el programa, les envío un correo de una de las cartas más expresivas del olor de un despechado tico, que lo disfruten. Y envía un spam. Fena de Delicia, Chihuahua, México. Dice, me quejo del fundillo de mi jefe Kulei, porque jodo mucho jale, poco dinero, hijo de su pinche madre. San Fisher de Morelia, Michoacán, México. Dice, me quiero quejar de una pinche desintegrada que representó que su nick se llama Vaca y Vaca y me vale verga. Luego le descubro y gas, se me ocurrió, yo sé quién es y no sé qué mamada y media. Y Vaca es su nombre, así que San Fisher cierra la boca. Extremadamente feo, dice, me cago en los hippies, y se retira con dos aumerios en las bolas. Eduardo Marcal de México, México, y se tendría sexo con mi novia en un museo. Evidentemente este caballero sale con una dama mayor que él. Ángel Urbano dice, estoy aburrido en la chamba y los estoy escuchando, chido güey. Jason Castaño de Medellín, Colombia, envió su foto. Carlos de Madrid, España, follar. Aberrante de Guadalajara, Jalisco, México, dice, me quejo de ustedes, cabrones, porque no pasan mis mensajes. A ver cuándo chingados se dignan, y quiero un chingo de madre para el pinche Sheffer, y también para el pinche es un pinche mandilón y su vieja a diario lo trae en putiza y le ponen chingas al chef. Una mentada de madre para él. Elisa de San Luis de La Paz, Guanajuato, México. Solo les escribo para contarles una duda que tengo respecto al cuestionario que hacía. Bueno, el cuestionario que yo hacía, que ustedes preguntaron, era la materia de contabilidad. Bueno, los contadores, así, y que lo terminé al día siguiente y al carajo. Daniel Chiles de Chetumal, Quintana Roo, México. Asaltaría un banco y me cerraría a coger con las mejores putas de Leo's Bar. Después iría a mi casa y le inventaría un pretexto a mi vieja. Rafa de Guayaquil, Ecuador, dice, me quejo de que he pasado tanto tiempo y no nos entienden todavía. Somos la nueva raza. Quisiera recuperar la chispa porque la tengo apagada en este momento. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Marco Colorado de Veracruz, Río Grande del Sur. Hola, Marco Colorado. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los argentinos. Estuve por Salta unas semanas y lo que vi es lo siguiente. Así como en Brasil hay de todo. O sea, hay gente molesta y estúpida en todos lados. Dice, ¿qué? Pero bueno, percibí varias cosas de allá que me llamaron la atención. El tránsito es un desmadre, donde no hay señal ninguna, no se señala ninguna vía y ya tiene preferencia nada más el que llega primero. O sea, caos total. La noche es al contrario, las reglas están bien definidas. Hay una calle donde hay fiesta toda la noche. Estamos hablando de Salta Capital, en la en el norte de la República Argentina. En las extremidades de las calles ponen rejas móviles, donde la policía puede pedir la identificación a quien entra y a quien sale. En las calles hay restaurantes, boliches, bares, confiterías, despensas y afines que se quedan abiertos hasta las 5 de la mañana. Después de ese horario, todos tratan de cerrar el negocio porque unos minutos después la policía empieza una marcha desde el final de la calle desde el comienzo de la calle hasta el final, póngale, ordenando a la gente que salga a la calle porque no se pueden quedar ahí después de esa hora. ¡Ah, qué culero! Eso es como un toque de queda. ¿Dónde está la democracia? Dijeron unos franceses trasnochados que a las 5 de la mañana querían seguir de juerga. Bueno, cuestión que en algunos bares puedes oír música de rock, incluso de los 70 y de los 80, pero lo que se escucha por todos lados es la cumbia. El vocabulario que han aprendido en los más de 3 años de ser escucha de En Caso de Que el Mundo se Desintegre, no me sirvió absolutamente para nada, porque los desintegrados son unos mal hablados. Le dije a una nena de estas salteñas y ni me pelaban, y ella me dijo, qué bajón, le repliqué, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Por fin, volví a mi realidad en Brasil, donde los polis de tránsito te quieren meter infracciones hasta por el ojete, y las noches son un desmadre, se venden de todo, legal o no, y a cualquiera, dice, y uno no está seguro en ningún lugar. Saludos desde Veracruz, Río Grande del Sur, Marco Colorado, que ha cruzado frontera, no se ha dado cuenta. La única diferencia es, aquí no hablan tanto portugués. Debo estar en Argentina. Luego volvió y dijo, aquí hablan portugués, estoy en mi Río Grande do Sur. La novia de Marcos de Querétaro, México. ¿Cómo está, novia de Marcos? Hola, amigos. Los he escuchado poco. Y aunque no lo recomendaría a cualquiera, creo que está muy chido el programa y todo ese rollo de unir a los hispanoparlantes. ¿Cómo está, Marcos? Bueno, de aquí en adelante usaré un vocabulario con el que no estoy acostumbrada, pero el caso de que a tratárselo amerita, claro. No están acostumbrados a hablar de determinada manera y cuando llegan aquí al programa, chinga su madre, su no, puta, ay, carajo, no, mamapolla. Y entonces como que se vuelven groseros al ingresar al programa. No. Es nuestra responsabilidad, es nuestra eso culpa. Está mal. Eso está mal. Eso está muy mal. Verdaderamente, novia de Marcos. Bueno, continuemos con la novia de Marcos. Dice, sigo el consejo igualmente de que hay que decir majaderías para ser leído en su programa. ¿Usted escuchó alguna majadería de Gabriel de Houston? Póngale. ¿Usted escuchó alguna majadería de Yaridia de Monterrey? ¿Usted escuchó alguna majadería de Urpi de Lima, Perú? Ah, sí, sí. ¿Usted escuchó alguna majadería de Manu Briseño? ¡Chinga tu madre! Bueno, sí, quiero decir, hay excepciones, pero bueno, sí, continuemos. Sí, sí. La novia de Marco dice, no puede ser. Bueno, resulta que por obra de un gran hijo de puta que se hace decir maestro y con el que tuve problemas, he tenido que salirme de la carrera. Eso ya hace como unos pichicientos meses. Y ahora, cuando la ira se va apaciguando, cuando el buen juicio no está nublado por la rabia y la impotencia, ¡es momento de mi venganza! A la mujer nunca se le nubla la visión lo suficiente jamás como para apaciguar. Sí, la venganza sí, sí, tarde o temprano llega, cabrones. Dice, pero no cualquier venganza, quiero una bien planeada, una impune, una que me deslinde de toda responsabilidad. Que este jotote le carcoma las entrañas la incertidumbre de no saber cuál de sus múltiples víctimas ha sido la desgraciada, ha tenido la desgracia de cruzarse en su camino. Dice, y yo pienso que podría descargar la ira sobre su auto, que lo cuida como más que a su jodido trasero. Marcos me dijo, déjate, mejor escribe al programa que la mejor enciclopedia para las venganzas son los desintegrados. Sí, que así dice. Por ello aquí estoy a sus puertas en busca de un consejo. Cualquier aporte será bien agradecido. Estamos buscando venganzas. Si alguno tiene alguna planeada, ya saben, la novia de Marcos de Querétaro la espera. Señoras y señores, con ustedes vamos en ayuda de Marco. Pero este otro es Marcos de Querétaro. Este es Marco. Este es el célebre Marco de New York. Sé que sé. Que dice lo siguiente: ayuda, llevo 2 días con la peor maldición que me pueda pasar. ¿Qué pasó? No puedo sacarme de la cabeza el estribillo de la canción de Paulina Rubio. Oh, eso es gravísimo. Marco, a mí me pasó lo mismo. Yo el otro día amanecí cantando ni una sola palabra. No, tus labios, es que no sé si es de Paulina Rubio, pero es de una de esas perras paradas, de una de esas güeras que andan por ahí cantando y mamadas. Puede que sea Paulina Rubio, no me interesa saberlo, no escriba ningún desinteresado también. Sí, güey, no, es de Paulina Rubio. Se me metió por algún orificio esa rola y no me la podía quitar. Tuve mire sesión... que si pasan 3 o 4 días, lobotomía es lo único. Sí, lobotomía. Yo por suerte me curé con una sesión de Rammstein importante. Claro, que eso es lo que hay que hacer. Sí. Bueno, cuestión que nada. Dice, yo no entiendo esto. Paulina Rubio, lo peor es que en mi casa ni siquiera lo oímos. En el coche tenemos estaciones que tocan puro rock y los iPod tenemos, los tenemos hasta la madre cargados de nuestra música, los maestros de CD del rock and roll, que no tienen nada que ver con esta vieja. Son los bots que vienen programados ya con Paulina Rubio. Sí. Mi único consuelo es cuando ustedes ponen la rola de Iggy Pop al final del programa. No, señor no ponemos música. Sí. Señor Lagartija, qué bien. Es normal lo que me está pasando. ¿Qué hago para curarme? Sí, es normal. Una sesión intensiva de Janis Joplin. Y puede ser. Dice, no tengo tiempo para escribir mucho más. Espero que soy hasta la remadre de trabajo. Solo escribirles para que, bueno, elaborar como el asunto del nombre. Después de por oír... Por favor, que comuníquese para saber si el problema se ha solucionado, porque si no tenemos que actuar rápidamente. Rápidamente. Semana con la rola pegada ya... Sé que sé. Porque luego empiezas, bueno, la rola no está tan mal. De hecho, si se me pegó, claro, tiene talento compositivo. No, es terrible. A lo mejor debería investigar su obra. Terrible, voy a ver si escucho el compacto, a ver si se me va. Terrible. Y luego ingresas. Y así se compra toda su discografía. Sí, ingresas al fan club de Paulina Rubio. Sí. Así que, Marco, si no quieres eso, por favor, manténnos informados de cómo avanza todo esto. Carlos de México dice que perdones. Les escribo nada más para que. Campanita, ¿cómo estás? Dice que pedo, cabrones. Les escribo nada más para ver si puede mandar un saludo a mi hija de 4 años de nombre Laura. No, ¿cómo vas a estar mandando un saludo a una hija de 4 años escuchando este programa? Se llama Laura. Concha, pene, culo, sí. Carajo, mierda, no, chinga tu madre. Dice, una niña de 4 años no puede estar escuchando esto. No, lógicamente, pero yo soy el padre y yo la autorizo. Dice, la cual se saca un curón con sus voces y los efectos de sonido, ya que no entiende tanta mamada que dice en el programa. Atentamente el padre comprensivo. No, padre comprensivo, escucha, bla, bla, bla, bla, quítese. Bla. Sí, como los perros se cree que es Laura que escucha como perro. No, Laurita, 4 años se comprende todo. Ven aquí, pequeñuela, ven aquí. Tu padre cree que no entiendes nada del programa. Nosotros sabemos que comprendes todo. Nosotros sabemos que comprendes absolutamente todo. Tú sigue entreteniendo a tu padre pensando que no entiendes nada, porque es de esas personas que dicen, no, la nenita no entiende nada. Póngale, no se preocupe, Laurita, porque nosotros estamos a cargo de su padre. Va a ver que le va a dar una buena educación. Un saludo para Carlos de México, para su hija Laura. En Arizón de Morelia, Michoacán. Se me ha metido campanita en la nariz, dice el Narizón. Y sí, es que la tiene muy grande. ¿Qué quiere que diga? Sí, el menio de Mammon Lakes, de saludos y unas cosas por aquí. Vamos el Isaac tierra, de Villahermosa, que ahora está de Chicago. Una clase turista más extensa también. La reencarnación de Chabukovsky, el foco del DF mexicano. Tierra, y una boliviana perdida en Suiza. La medalmira de Villa Carlos en Villa María, en Córdoba, Argentina. El Cecasio, Sam Fisher. Bueno, señores, yo le pregunto en este momento, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un video instructivo de ejercicio físico, güey. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Sin mover un solo músculo, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vienen sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Ciudad. Cadena 103. Radio City. FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Radio. Pura FM. 24 FM. Cadena Radio. Euskadi, ¿qué tal? Onda Índalo. Radio Sol. En México, Radio Planeta. Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio y Radio Gente. En Chile, Radio Chipilago. California, Corporativo 9. Eso se estudia. 71 de BHF con el cura fiestero que trae el pastel. Nada, cura, ¿qué? El pastel antes para Paco Márquez. No, aquí no se festejan los cumpleaños. Pero lo podemos comer y no decimos que es para Paco Márquez. Ah, no, eso sí se puede hacer, sí, bueno, sí, fantástico, sí. Cortaremos las porciones. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estamos reencontrando el día lunes. Segudita. Muda, vas para Netza. Vas para el cumpleaños. Sí, perfecto. Cumpleaños, jamás se lo pierde. Nos vemos allá. Sí, nos vemos. Damas y caballeros, recuerden entonces el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día lunes y en el más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Don Paco Márquez. Un abrazo para todas sus velas. Y todas sus velas. Damas y caballeros, olvido, nada más que damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Al carajo, Coca-Cola. California. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urbana, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandivia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maradío, Michoacán. Se despide San Pascualito, Río de Juárez. ¡Adiós, Pablo y Vega, carajo! Carioca surfista. Y vaya hasta con Nicolás de Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchurula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.